Invierno en el pueblo. El tiempo en la tele avisa que la nieve va a llegar y las isobaras en la pantalla se acercan cada vez más. Las mínimas siguen bajando y de máximas ni hablar, a sacar del armario guantes, abrigos y que no se diga más. Que viene una borrasca y tal vez detenga el frío de progresar. Nos explican con líneas y colores en el mapa, eso sin asegurar, pues estamos en invierno y cualquier cosa puede pasar. Con esas líneas que avanzan desde el polo sin parar. Así que abrigarse, preparar chocolate y churros para calentar y alguna que otra castaña tampoco vendría mal, que el helor se aproxima y no nos vamos a escapar. Caramba, con el frío que nos espera, compensarlo ya me hace temblar. Comentario final. Yo me quedo paseando a ver qué otras fotos puedo tomar, para así dejar memoria de este manto de nieve que cubre a todo el pueblo por igual. Y aquí me detengo antes de decir adiós, para dar las gracias a Loles y a Paloma por las bellas imágenes del pueblo y dedicar este poema a Jumilla, que bajo el manto de nieve está como siempre, hermosa y sin igual.